La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. ¿Sensación de fatiga o cansancio sin razón aparente? Cuida tu hígado. Liverbill. Liverbill, con extractos de boldo, cáscara sagrada y raíz de ruibarbo. Liverbill, colerético colagogo. Liverbill, drenado hepático. Liverbill, mi mejor amigo, en solución oral y tabletas. Liverbill, calidad, eficacia y economía. Encuéntralo en tu droguería y tienda naturista más cercana. Este producto es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si persisten los síntomas, consulte a su médico. RS Invima PFM 2011-00-1849. Invima PDF 2019-00-2648. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete. Estas son las noticias de la hora en la FM. En una tajante respuesta al Partido Conservador y de la U, el presidente Gustavo Petro señaló que todas las propuestas que han hecho las colectividades a la reforma a la salud no pueden ser incluidas, ya que cambiaría la esencia misma de la iniciativa. Entre tanto, el expresidente César Gaviria, jefe único de liberalismo, dijo que Carolina Corcho no puede ser ministra de salud y debe renunciar. Según Gaviria, la funcionaria desconoció al Congreso, a los partidos y también a los expertos que plantearon una posición contraria a esa reforma. En otras noticias, la Comisión Primera del Senado aprobó en quinto debate una reforma constitucional que recorta el receso legislativo y obliga a los congresistas a trabajar desde febrero y no desde marzo como ocurre actualmente. Y en noticias internacionales, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, condenó la invasión rusa a Ucrania luego de que John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, lo acusara de repetir como un loro la propaganda de Rusia y China sobre que Estados Unidos incentiva la guerra. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche en ambos lados. Comenzamos hoy con un clásico de 1978. Me acompaña Mauricio Amador en el sonido y estaban oyendo un tema que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard, uno de los grandes clásicos de Earth, Wind and Fire, junto a Fantasy, Boogie Wonderland, Sing a Song, Shining Star, After the Love Has Gone, Let's Groove, el tema September. Vamos ahora a continuar con uno de los primeros éxitos que tuvo Janet Jackson en su carrera, una canción de su álbum Control de 1986. Ese disco tuvo muchas canciones exitosas, como por ejemplo What Have You Done For Me Lately, como por ejemplo la canción que le da nombre al disco, y como esta canción, que además tiene un video icónico, un video dirigido por Julian Temple, en que la mayoría del video es un plano secuencia, es decir, que muchas veces no hay cortes y la cámara, digamos que sigue a Janet la mayoría del video, durante toda la duración de la canción prácticamente. Este tema fue número uno en los Hot 100 de Billboard y también fue número uno en el Top 100 de Cashbox, número 10 en el Reino Unido. Esto se llama When I Think of You. de la noche. El sabor de la noche. En la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo uno de 1997 por un One Hit Wonder, White Town, el tema Your Woman. Vamos ahora a continuar con uno de los grandes éxitos de Daft Punk, una canción de su álbum Discovery del 2001. Esto se llama así, Something About Us. Okay.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez, recordándoles que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Estaban oyendo a Sir Paul McCartney con una banda que él formó junto a su primera esposa Linda Eastman a principios de los 70, y de hecho ayer se cumplieron 25 años del fallecimiento de Linda. El turno ahora es para uno de los grandes éxitos de Maroon 5, uno de los primeros, de hecho, una canción de su álbum Songs About Jane del 2002. Esto se llama She Will Be Loved. Sabor de la noche. FM. cacciando y amo en un bar, quando nessuno ha mai niente da fare. Poi si gira un po' per le strade del centro, dormire no, troppo inutile, si va avanti a sigarette e caffè, le stupidaggini da raccontare, e si naviga sotto un cielo di stelle che luccica, e va bene così, va bene così, anche soli va bene così. Perché di notte si vive di più, trovi più gente che simile a te, perché di notte qualcosa si fa, e il tempo scivola, perché di notte c'è un po' di follia, che prende a calci la malinconia. Che ogni tanto ci vuole prendere e noi la cacciamo via. Ogni sera ci annoiamo in un bar, qua nessuno ha mai niente da fare. Dai, racconta un po', è finita davvero con me o no? Lascia perdere. Che lavoro fai? Non lo so, te lo dico quando lo troverò. Ma ora è tardi, dai, decidiamo che cosa si fa e via. E va bene così, va bene così, anche tardi va bene così. Perché di notte si vive di più, trovi più gente che simile a te, perché di notte qualcosa si fa, e il tempo scivola, perché di notte c'è un po' di follia, che prende a calci la malinconia, che ogni tanto ci vuole prendere, e noi la cacciamo. Notte si vive di più, trovi più gente che simile a te, perché di notte qualcosa si fa, e il tempo scivola, perché di notte c'è un po' di follia, che prende a calci la malinconia. Che ogni tanto ci vuole prendere e noi la cacciamo via. Neri Percasso nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche con uno de sus grandes clásicos, una canción de los 90, el tema Perché di notte. Vamos ahora a continuar con un tema de 1980, un tema que de hecho fue inspirado por un clásico de Chic, por el tema Good Times, y es uno de los grandes éxitos de Queen, una canción con una fuerte influencia de disco, de dance, parte del álbum The Game, y sin lugar a dudas una de las canciones icónicas de esta banda. Esto se llama así, un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, también en Cashbox y número 7 en el Reino Unido. Esto es Another One Bites the Dust. Another one bites the dust. FM. Tema de James Bond a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, un tema por Madonna de una película en la que ella de hecho apareció, que fue además la última que hizo Pierce Brosnan en este papel. De hecho, Halle Berry fue la chica Bond en esta ocasión. Y este es el tema que tiene el mismo nombre que esa película, por Madonna, Die Another Day. Vamos ahora a continuar con un clásico de 1984, Sharday llega con el que es tal vez el tema más famoso de toda su carrera, del álbum Diamond Life. Aquí está Smooth Operator. to ask is a smooth operator. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. tema que originalmente fue compuesto y grabado por el rey del timbal, Tito Puente, a esta hora en El Sabor de la Noche, en su versión más famosa, que es uno de los grandes clásicos de Santana, de 1970, del álbum Abraxas. De hecho, a Tito Puente no le gustaba esta versión hasta que vio lo que podía ganar con ella, y desde entonces, digamos que su perspectiva cambió completamente, y Santana la hizo a su manera, de forma única, definitiva. Oye, ¿cómo va? Hoy nos vamos a despedir con un clásico de los 90, una canción que fue el tema de una serie, de la serie Friends, por el grupo The Rembrandts. Aquí está I'll Be There For You. Soy Emilio Sánchez. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, María Paula Aguas y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Este año cambia el cigarrillo por Bonds by IQOS, una alternativa a fumar sin ceniza ni olor a cigarrillo. Si quieres conocer más, llámanos al numeral 476. Este producto no es libre de riesgo y entrega nicotina que es adictiva, solo para uso de adultos fumadores.